que reinen los elementos y que se sienta fuego de que esto no se detiene. Es una cultura en busca de vivir mejor, sentir mejor, tener pasión, superar dolor, tener visión, querer amor. Si mi negro, ser hip hop donde todos somos uno. Juntos construiremos un mejor futuro, que hoy parece un desierto seco, pero gota a gota seremos océano. El hip hop te necesita, cambió mi vida, cambió tu vida. Devolverle lo que nos dio es mantener la cultura viva, el cielo es el límite. El hip hop hizo al mundo. Bueno, siempre nos cuesta cortar la música de Graciel cuando tenemos los invitados en el estudio, es más duro todavía, Marcelo. Sí. Pero tenemos que aprovechar el tiempo y los programas de la mañana son autoritarios así en ese sentido, con la música también, los periodísticos, para recibir aquí en el estudio a Nan, músico uruguayo. Por lo que hemos leído, de los precursores del hip hop en nuestro país. Bienvenido, Nan. Buenas. Que se llama Daniel Remy Eugas Díaz, sí, pero señor. Artísticamente Nan, por supuesto. Bienvenido. Sí, señor. Buenas, muchas gracias por la invitación. Y nada, es verdad todo lo que decís. De alguna manera formé parte de ese núcleo pionero o precursor de lo que es la cultura hip hop. En el cual, bueno, fue ha sido un largo camino, casi de ya 33 años, y nada, ha sido un placer adentro de todo, porque he sido un bendecido, es decir, he hecho toda mi vida lo que me ha gustado y he tenido la oportunidad de poder concretar muchísimas cosas, tanto personales como en equipos. Y nada, me lleva a ser, como te dije, un bendecido de la vida y un agradecido también de poder transmitir lo que uno siente. Empezaste con lo de la música, repasemos brevemente, por lo menos, sí. Nan, te tocó ser como tantos gurises uruguayos, hijos de exiliados, sí. Y te tocó en Dinamarca. En Dinamarca, sí. En realidad mi historia es bastante particular, es que mis padres fueron exiliados en el 73, fueron a Chile, se dio golpe de estado en Chile, claro. Fueron a Argentina, ahí nací yo, ajá. En Misiones, mirá vos. Así que soy argentino misionero. Y nada, con 10 meses se fueron para Dinamarca también, claro. Y ahí crecí hasta los 14 años, ahí conocí el hip hop, ahí conocí el rap, ahí me enamoré de esta cultura. Y fue lo único que me traje realmente de Dinamarca, bajo el brazo, y creo que eso también tuvo muchísima importancia de que de alguna manera uno se sostiene de lo poco que tiene, y creo que eso forma parte de todo el camino que he hecho. Claro. Decir. Uno dice hip hop en Dinamarca, no sé qué sería, finales de los 80, principios de los 90. No, yo conozco el hip hop como cultura en el 84, pero así enamorado, es que me meto adentro en el 86, claro. Con la primer invasión de moda de hip hop en Europa, que es cuando entra con Run DMC, Beastie Boys, después de los años entra con Enemigo Público, que fue en el 87. Fue toda esa primera camada que... ¿Pero quién lo tomaba en Dinamarca? Digamos, sobre todo extranjeros, inmigrantes, los propios jóvenes. Era moda. Por lo tanto, como cualquier chiquilín de esa edad, uno absorbe todo lo que es, te tiran adentro de alguna manera, ¿no? Y nada, yo me enganché con una radio danesa que pasaba todos los sábados 2 o 3 horas de rap. Y fue de las cosas que me traje como 100 cassettes de rap todos grabados. Tuve un año y medio, todo ese año del 86 hasta fin del 87, juntando material de rap. Sin saber, claro. Después que iba a ser un tesoro para mí, ¿no? Llego a Uruguay con todo ese material y con la cabeza de hacer una banda de rap, obviamente con la visión de un chiquilín, y me encuentro que en el país no se conocía. Claro. Es decir, sí, probablemente hubiera gente... Estábamos saliendo de la dictadura, el canto popular, sí. Todo eso. Y acá se manejaba el punk rock, claro. En toda la parte, tanto los tontos como los estómagos, claro. ¿No? Los traidores, es decir... Toda esa época mágica del rock post-dictadura. Claro, claro. Lo hemos mencionado, pero para quienes no, quizá no estamos tan familiarizados, es que mis hijos me rezongan y tratan de explicarme las diferencias entre el rap, el hip hop, sí, que es un concepto más amplio que implica varias cosas. Es bastante, ¿no? Sencillo. El hip hop es la comunidad. Por lo tanto, son cuatro elementos que forman esa comunidad, que lo lindo que tiene esta cultura, yo diría que es una cultura musical, pero abarca la pintura, abarca la poesía, abarca los ritmos y abarca el baile. Claro. Entonces, de alguna manera, todas las ramas que tiene el hip hop hace que esto sea una cultura en sí. Es lo interesante que tiene, que no muchas culturas musicales son tan amplias y abarcan tanto, que es lo bueno que tiene el hip hop. El rap es un individuo, claro. Es decir, es una de las ramas del hip hop, que es la poesía, es el rapeado, que en realidad es una raíz que viene de la palabra hablada. Es decir, fundamentalmente en los 70 hay una banda que se llama The Last Poet, los últimos poetas de Estados Unidos, que hablan de que ellos de alguna manera son el granito de arena para lo que después va a ser el rap moderno, porque el rap tiene dos partes. Tiene el rap moderno, que es el que conocemos hoy, que la raíz nace en el 73 para adelante, y después hay un rap más antiguo, que había un montón de bandas, yo después te voy a pasar los nombres, que rapeaban, que vos podés llegar hasta el año 49, 50, por eso esto no es nuevo, claro. En realidad es recitar, es poesía urbana al mismo tiempo. ¿Tiene lo que, improvisación también? Sí, es fundamental para el crecimiento de velocidad y de cómo unir palabras en frases para los chiquilines hoy en día. Por ejemplo, hoy en día es capaz que más importante un rap que un libro. Sí, claro. ¿Me entendés? Que no, para sé expresarse, si es, ahí, sí, no, para y para que absorber, eso, digamos. Eso mismo, el mensaje. Hay que poder lograr entender el lenguaje que hay. Claro. El lenguaje cambia, no es el mismo lenguaje del rap de los 80 que el rap de hoy en día, obviamente. Pero lo interesante que es que esto tiene un proceso y todo tiene que ver con todo. Y no es lo que hacen los chiquilinos hoy en día solo, el rap. No, esto tiene toda una historia, tiene toda una trayectoria que para entender de dónde sale tenés que ir bastante atrás en el tiempo. Como muchas cosas. ¿Cuáles serían los rasgos de identidad común, si tuvieras que decir, entre esas expresiones que nombraste? La música, la danza. Cuando decías la pintura, me imagino también mucho el graffiti, ¿no? Graffiti. El graffiti neoyorquino es la pintura que define el graffiti y el hip hop. Claro. Después el graffiti tiene distintas variaciones, ¿no? Es decir, tiene el graffiti punk, el graffiti rock y el graffiti hip hop. Claro. Que el hip hop es muy conocido porque es como un 3D. Es decir, se divide en tagueo, que es la firma, se divide en la bomba, que es como un graf, pero con una línea o un color, y después está el graffiti, que es el collage entero, la pintura entera, que normalmente tiene muchísimos detalles y están buenísimos en realidad. ¿Y cómo, Nan, cómo has visto el crecimiento en estos años? ¿Cómo ha sido que acá en nuestro país, por ejemplo? Y es difícil, vamos a empezar, yo lo he visto bien. Por un lado he visto que cada vez crece más, pero por otro lado veo, ojo, y pasa mucho en todas las culturas, sobre todo darle valor a las raíces y a la historia como para tener una identidad cultural. ¿Eso, en eso te inspiras vos también? Y sí, obvio, ¿no? Y yo no solo soy artista, sino que soy investigador de mi propia cultura. Y una de las cosas que voy a estar sacando este año, si tengo suerte, que ya estaría terminado, falta editarlo nomás, es el primer libro de hip hop de Uruguay. Mirá. Que se llama La Antesala 1980-1989. Antes de que se crea la cultura hip hop en Uruguay. Que es importante entender esos pequeños destellos que después van a formar la cultura. Para poder tener una identidad cultural y empezar desde el principio como se debe ser. Que es una de las grandes faltas que yo veo, por ejemplo, en la cultura que tenemos hoy en día. No se conoce nuestro proceso, por lo tanto no le podemos dar importancia ni a los puntos de partida, ni los puntos de inflexión, ni a las personas que fueron importantes para que todo esto pasara. eso es fundamental, poder reconocer eso primero, ¿está? Para poder hoy en día realmente que los chiquilines puedan salir, porque una de las cosas graves que nos pasa como cultura hip hop es que vamos a otros países y sí tienen identidad cultural. Uh-huh. Entonces cuando le preguntan a los chiquilines que tienen 15 y 6 años, dicen, bueno, contame un poco la historia, y ellos te van a contar de que, del momento que ellos arrancaron. Claro. Que no es culpa de ellos, ¿no? Claro, es culpa de que aún no se está tan maduro capaz que en la cultura como para hacer una revisación para buscar esa identidad cultural. Uh-huh. Esperemos que con este libro se empiece eso. Y por eso te decía del movimiento del hip hop en general, pero también traído a nuestro país, ¿por dónde pasaría esa identidad? ¿Qué lo diferencia, digamos, el movimiento del hip hop de otras expresiones? Sí, bueno, el proceso. En Uruguay, por ejemplo, algo muy particular es que durante mucho tiempo, como te dije, el hip hop eran cuatro elementos, en Uruguay durante mucho tiempo fueron tres elementos nada más. Uh-huh. El breaking, que es el cuarto elemento, la gran diferencia es nace solo porque entra antes el breaking, es decir, para hacer una parte de baile, digamos. Sí, para hacer un poquito una revisación, el breaking entra en los 80 en Uruguay a través de las películas B Street y Breaking, justamente, que tuvieron un furor ahí por el 84, 85. Uh-huh. Se queda en la periferia, es decir, lo agarra la gran mayoría de gente más humildes, se queda en la periferia, mientras que los otros tres elementos que nacen ya más a fines de los 80 y principios de los 90, son todos elementos de clase media alta, y eso tiene un porqué, porque justamente éramos hijos de exiliados que traíamos, o era la gente que tenía el poder adquisitivo para conseguir ese material, que en esa época era casi imposible, o tenía que tener una caja en Miami, o ir a las disquerías y pedir un disco como rock and pop y te duraba tres meses y te salía un disparate, un disco de vinilo. Entonces, ahí hay una gran diferencia de por sí solo con otros procesos. Es decir, nuestro breaking nace en la periferia y es de gente más humilde y se nota hasta hoy en día. Vos ves todos los breakings, son casi de clase media, baja o baja directamente. ¿Qué es aquello que conocimos un poco como breakdance? Es el, nombre bien dicho es breaking. Ahí va. El nombre comercial es breakdance, que fue como nos lo vendieron a nosotros. Claro, sí. Yendo al liceo y que empezó esa moda y uno miraba con admiración y envidia a los muchachos que sabían bailar bien y que concitaban la atención y que se hacía la salida del liceo, duelos y todo eso, ¿no? Sí. Sí. Así que ahí hay una de las raíces. Sí, una diferencia con otros procesos, por ejemplo. Y eso deriva a que recién en el año 98 se hace el primer evento con los cuatro elementos. Y ahí se puede decir realmente que nace la cultura en Uruguay por algo concreto. Es decir, como cultura existía ya antes del 98, pero ese es el punto de partida de cuando se unen los elementos. Es decir, recién en el 97 los breakers se empiezan a unir a los otros elementos. Y de ahí para adelante fueron los cuatro elementos juntos, por ejemplo. Y en la música en sí, o en lo que se expresa, lo que decías del rap, ¿de qué se habla? ¿Por dónde va? Bueno, ahí tenés, por ejemplo, primero hay que entender que el rap durante muchísimo tiempo era para la minoría y había un estereotipo bastante marcado, es decir, tenía que ser como de clase baja, había una rebeldía, un ira, dolor de calle, había un montón de cosas que hacía ese estereotipo ese. A nosotros nos lo vendían en las películas, que eran los negros que cantaban en la esquina, ¿entendés? Pero ese marca una etapa del hip hop. Yo creo que desde el 2010, donde la cultura se expande a todos, como que el estereotipo ese se rompe y pasa a ser de unos pocos a todos. Por lo tanto, son todos los estereotipos que por un lado benefició a la cultura porque creció y empieza a tener mercado, empieza a tener alcance y se empieza a poder vivir de esto, pero por otro lado también se pierde la forma de lo que vendría a ser la esencia, y ya hoy en día un chiquilín que escucha rap no necesariamente tiene que ni querer ni formar parte de la cultura hip hop, escucha rap y nada más. Y yo creo que eso cambió mucho, la visión que hay de éramos unos pocos y esta era la visión del hip hop y somos abanderados del hip hop y esta es la cultura, a que hoy en día el chiquilín no tiene que hacer eso. No, esto es una alternativa más de tantas otras que hay, ¿entendés? Y es tan válido eso hoy como lo otro. Claro. ¿Y hay lugares donde se encuentran, digamos, las distintas vertientes, las distintas expresiones? Sí. Hoy en día lo que más está así a flor de piel son las competencias de estilo libre, los chiquilines. Sí, que vemos las plazas. Eso, por ejemplo, está una competencia que se llama Dark Shell, hay otra que se llama Dem, están las Garden, todas estas... Te digo, 500, 600, 1000 chiquilines yendo a esos lugares. En la Plaza Independencia, también, visto de noche también. No, es impresionante. Lo que pasa es que forma parte de la necesidad de expresarse. Y creo que lo primero que tenemos al alcance es la palabra. El baile también lo hace, pero el baile es más difícil probablemente, claro, porque tenés que tener una disciplina, tenés que practicar muchísimo. En la palabra, bueno, depende también, tenés que practicar obviamente, pero es como más fácil para los chiquilines. Claro. Bueno, háblanos de Bonitas Mañanas. Bueno, Bonitas Mañanas es un disco que voy a estar sacando este 1 de diciembre. Es un disco que ha tenido un largo proceso, ya desde el 2019 que vengo armándolo. Arrancó como un EP de 7 temas, después pasó a ser 10, de un momento de 10 pasó a ser 20, y ahora son 22 temas que tengo. No paraste en 22, porque si no... Sí. Claro. Sí, porque ya no sé, nadie va a querer escucharlo de lo largo que es. Está bueno. Pero tengo la suerte de que es un disco que me permite mezclarme con las nuevas generaciones, sobre todo eso. Es decir, yo soy una persona que, a pesar de que no parezca, tengo 50 años, ¿no? Tengo ya un camino hecho. Y este disco me permite entreverarme con chiquilines de 25, de 30. Distintas generaciones. Sí, y es hermoso poder compartir y hacer cosas, porque uno aprende mucho de eso también, ¿entendés? Así como ellos aprenden, uno aprende un montón. Y lo otro es que me considero una persona que siempre soy vanguardista de alguna manera, es decir, sin inventar nada, porque no me considero que invente nada, pero nunca me quedo en el pasado. Es decir, todo lo que van a escuchar es de hoy, son sonidos de hoy, son rapeos de hoy, es con contenido de hoy, y eso también me permite estar junto con los chiquilines, tener ese lenguaje, lo que te hablaba hoy, de poder comunicar sin que te entiendan y que no parezca un viejo de 50 años. ¿Entendés? Te dejás para lo que tenemos más, entonces. Bueno, pero es así. Sí. No, pero a mí me ven como un abuelo, estamos hablando de muchísimos chiquilines de 15, 20 años, me miran, señor. Pero bueno, es hermoso, forma parte también de lo que he querido toda mi vida, y si mi misión siempre fue esa. Cuando nosotros arrancamos, mi misión fue hacerlo crecer esto, que existiera. Que es la gran diferencia con las nuevas generaciones. Mi misión fue hacerlo crecer. El que nace hoy es querer ser el mejor, que es la gran diferencia de hoy. Pero es también porque hoy en día ya hay una base y permite al chiquilín poder pensar y actuar de esa manera, que me parece bárbaro. Pero bueno, volviendo a Bonitas Mañanas, es un disco que por suerte lo he podido grabar tranquilo, pero concreto. Es decir, todo lo que trato de sacar en el disco o que saco en el disco son cosas que realmente siento y estoy muy orgulloso y muy contento, como te digo. Es decir, considero que hay, por ejemplo, el tema de los 90, nunca se había hecho en Uruguay un tema que hace autorreferencia a esa primera época del hip hop en Uruguay, por ejemplo, y ahí meto un montón de personas y lugares y momentos vividos de esa época tan particular que hubo del hip hop, que es el nacimiento de la cultura, que si no es el momento más importante, es uno de los más importantes. Y después, sobre todo, como te dije, hablar mucho de el futuro, los niños, es súper importante poder marcar la cancha y tratar de decirle a los chiquilines que a pesar de todo lo que está pasando, Hay una vuelta de tuerca en esto. Hay que poder creer en uno y forma parte también de ese amor hacia uno mismo y hacia los demás, ¿no? Es decir, yo tuve la suerte de tener una madre que me enseñó mucho, me educó mucho, en realidad como un principito estuvo al lado mío toda la vida. Y justamente una de las cosas que más me enseñó es la importancia del valor de la palabra, el valor del equipo y el valor de creer en uno mismo, la autoestima. Sí. Sin eso no hay nada. ¿Y eso se puede transmitir a los jóvenes? Sí, todo el tiempo. Sí, por ejemplo, hace poco saqué el video, hace una semana, que se llama El Hip Hop Te Necesita. Uh-huh. Y habla de eso justamente. Uh-huh. Es decir, claro. De devolverle a la cultura todo lo que nos dio. Claro. Comprometerte de alguna manera. Sí, sí. Nan, nos quedan pocos minutos. ¿Está ya en las plataformas no, el disco? ¿O cómo este se puede? Este 1 de diciembre va a estar en Spotify y a la semana va a estar en todo el resto de las plataformas. Quiero anunciar que mañana sale video nuevo. Mañana viernes. Sí, sale el tema Bonitas Mañana, que da nombre al disco. Bien. Que tengo en el canal de YouTube. Sí, tuyo, ¿no? De mío, sí, que lo pueden buscar por Nan, el Indoblegable. Y que me acompaña Rayanti, uh-huh, de Mazanga, que es una banda de reggae, muy bueno. Y Diex, que es de la banda EX, Intercomunicación Extraña, y que laburan con el DJ RC ellos, y cómo se llama, y nada. ¿Y el 10 se presenta el disco, nos decías? No, mañana está el mañana video. Mañana el video. Sí, y el 1 de diciembre, el 1 de diciembre está bien. El disco en Spotify. Bien. Y van a tener noticias, obviamente, y el 10 de diciembre vamos a estar tocando en La Cretina. Ahí está. Sí, señor. 10 de diciembre, sí. Bueno, después nos van a acercar los detalles. Cómo y no, eso. Cómo no. Y me pueden encontrar en Instagram por Nan Indoblegable también. Bien, vamos a cerrar escuchando como adelanto también algo de lo que ustedes, de lo que ha sido poniendo en ese canal de YouTube, donde mañana hay video nuevo. Entonces, gracias por estar esta mañana acá con nosotros en la mañana de la 36. Y bueno, nos comprometemos a difundir todo lo del movimiento de hip hop, que ustedes nos acerquen, que bien vale la pena también dar a conocer toda esa expresión artística. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y ha sido un placer, un honor.